adhesión a la ley nacional con respecto a la responsabilidad del Estado, que es una, como decíamos, una ley nacional que faltaban pocas provincias en adherir. Hubo algunas modificaciones sobre la ley, como venía la ley nacional, también se ha invitado a los municipios a adherirse. También ha entrado una ley importante que la estaban pidiendo algunos sectores, sobre todo el sector productivo, con respecto a las técnicas esta para romper tormentas, que bueno, había algunos sectores que estaban reclamando, que decía que esto estaba haciendo que no haya precipitaciones en algunas zonas, sobre todo en Sarmiento, Valle Fértil, 25 de mayo, así que bueno, dos leyes importantes sumadas a varios temas, a varios proyectos de comunicación también. Con respecto a responsabilidad del Estado para el común de la gente, ¿a qué refiere? Bueno, que el Estado sea, primero, lo que se agregó, que sea subsidiario en cualquier acto o omisión, que también porque puede ser por alguna actividad o alguna omisión respecto al Estado, que obviamente ahí va a empezar a tener la responsabilidad con respecto a los... cualquier actividad. Vamos a un accidente que hay en la calle con respecto a algún empleado parte de la administración pública, bueno, el Estado responde subsidiario a eso. Esta ley es una ley nacional que ya se había... En el 2014 se había hecho a nivel nacional y faltaba la provincia de San Juan adherir. ¿Hoy cómo se sustancian? ¿En la práctica a través de Fiscalía de Estado? Claro, bueno, exactamente. El asesor letrado también de la provincia que vino, sí, y explicó la importancia de esta ley, porque esto le permite a los jueces tener una herramienta clara para poder definir en cuestiones judiciales, en juicios que tengan con respecto al Estado. Que por ahí, bueno, se estaba haciendo, o no había una regla clara con respecto a la aplicación de la ley, porque como no teníamos una ley o una adhesión, los jueces por ahí no tenían o no dictaminaban todo en conjunto. ¿Se prevén otras modificaciones en la ley? No, ya esto, ya de la adhesión, se modificaron dos artículos. Uno de esos también es pedirle a los municipios que se adhieran, porque obviamente lo ha hecho la provincia, pero ahora pasa también para que los municipios puedan adherirse. Con respecto a los rompetormentas, ¿es definitivamente hacer el registro o se ha incorporado algún otro elemento? Porque había cierta objeción de parte del arco opositor. No, bueno, lo primero que se ha hecho es que se suspende. Se suspende porque todavía no hay mucha información técnica o científica que realmente genera un perjuicio o no. Entonces lo que se ha hecho, se ha suspendido la actividad o por lo menos la utilización de esta herramienta. Ahora lo que le permite al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, pedirle, ya sea universidad u otras áreas técnicas, pedir mayor información, pero mientras tanto, bueno, esta actividad se ha parado. Porque no solamente está lo de los rompetormentas a través de los cañones, que son bombas sonoras que generan por ahí, o que lo que tratan es romper las nubes. Te lo estoy diciendo muy, muy por encima, pues no lo tengo muy técnico, pero también se hablaba de aviones, que aviones de otras provincias que podían, porque esto ya se está haciendo también en la provincia de Mendoza, que pasaban la frontera de San Juan y venían, y obviamente con esos mecanismos, esos métodos. Y bueno, lo que se ha hecho es que ahora le permita al Estado, a través de esta ley, poder reunirse también con otras provincias. Es más, creo que el diputado de Valle Fértil va a tener una reunión con los diputados de La Rioja para tratar de trabajar en la región. ¿No hay legislación precedente en otro lado del país? No, creo que vamos a ser la primera provincia. Mendoza lo ha hecho, pero respecto a los aviones, creo que el Estado regula cómo tiene que ser. Acá no había, y las otras provincias también estaban trabajando, creo que lo está haciendo Córdoba. Lo está haciendo también la provincia de La Rioja, San Luis también estaba trabajando, pero somos la primera provincia que tiene por lo menos un anticipo, una ley que la va a permitir trabajar en el tema. Bien, en materia política,